noche del hombre lobo. De expresar lo que me hace sentir. Son años ya juntos, entraste en mi mundo y desde entonces estoy adjunto y mi trayectoria paralela a ti. Hasta verme difunto seguiría siempre hacia tu lado. Fidelidad, mi corazón palpita tu compás. He determinado que solo la muerte nos separará. Aportas la armonía y la cordura en la antecámara. De mi espíritu ajados y retorno a ti cual boomerang. De Cameron, recapitulación. Demasiados buenos momentos juntos como para acabar con esta relación. Resolución, pones brillo en mis ojos cuando soy amasijo de destino. Voy pa' abajo, los entresijos tímidos de mi persona que tu silueta sedujo. Voy desnudando poco a poco y así escojo mantenerme bajo tu influjo. Auspiciado por el calor que me brindas, mi soledad es dura si me faltas. Vivir por ti y para ti, nunca de ti, ese es mi códice. Lo supe cuando tu etérea presencia acaricié. Y no me importa lo que digan o que menosprecie. Sé que amor al rap, esa es la base. Amor al rap yo, amor al rap yo. Amor al rap yo, amor al rap yo. Amor al rap yo, amor al rap yo. Amor al rap, amor al rap. Si hablo de one love, hago referencia a un sentimiento demasiado profundo que me impide escribir con frivolidad. Algunos no respetan mi interpretación de tus formas y modos. Se quedan mudos cuando no amargados. Sube centígrados, mi líbido no son de mi agrado. Sucedáneos de ti, la imitación barata. Así que sé que tu presencia es grata cuando no es desvirtuada por el que te venda precio de hojalata. Y ojalá le echarte en falta para retomarte con más ganas. Aullidos de mentes bajo la luna y de la fama, la competición y toda esa farándula. En mi gramola suena amor al rap, esa es mi fórmula. Hay que comulgar antes de intentar ser un dios, empápate el gaznate de delicias, todos los pelos para arriba como con caricias. ¿Qué dices? No puedo escucharte, estoy tratando de soltarme, pero alguien tira fuerte de mi oreja, me maneja. Dosis perfectamente seleccionadas te levantarán, aquí empieza una buena mañana asegurada. Todos sonríen cuando ella está, colega imprescindible, pegada al bolsillo como un imperdible. Ideable, que tengo enchufa el cable, nunca acaba, MP3 o chulepes en un CD, la perdición del estudiante. Por el día, por la noche, en el parque, que con quien sea, satisface mis necesidades, ya sea cantada o instrumentales. Babeamos, soltamos ruidos extraños, ojos rojos, no es de furia. Afrontamos el placer sin la penuria del no saber, pues pide ayuda a quien, aquel que demuestre veteranía. ¿Y esto de dónde venía? Entre tanta mierda salió el rap, loco, y temazo, Amor al rap yo, amor al rap yo, amor al rap yo, amor al rap yo, amor al rap yo, amor al rap yo, amor al rap, amor al rap. Parcela en mi interior, reservada princesa. Mi mente no procesa la fe que profesa y difusa. Se queda mi prosa cuando hay largas pausas o periodos de carestia de ti. Mi medicina, mi terapia, sentirme perdido, abatido, bregando en la inopia. Soltando ripios sin pedir a cambio ni una rupia. Saborear tu savia, escuchando a los sabios. Dar rienda suelta a mi labia con rabia. Comentarios proferidos por el vulgo ignorante. Esa misma gente que ni te conocen, pero dicen que hacen. No quiero formar parte de este circo, me dormirá en mi bóveda celestial que da amor al rap. Bienvenidos compañeros, una noche más a la noche del lobo. Esto es Amor al Rap. Maera y WJ nos presentan Ya Sucio. Ese amor a la buena música, amor a la noche del lobo. Sé bueno compañero, iniciamos nuestras andadas.

El puente de Segovia es famoso por suicida. Mientras ellos se la quitan, a mí me dan la vida. Eran siete. Si tu persona quieres matar a mi archipiélago, vete. Metido en un cohete. Las siete maravillas son catedrales. Yo hago siete gárgaras con líquidos de espinas dorsales. ¿A ti qué te vale si no cumples ni uno de los siete pecados capitales? ¿Cuántas notas toca el flautista? ¿Cuántas el pianista? Eres el séptimo en mi lista. Siete ojos ven más que dos. Uno es tuerto, en la guerra lo perdió. Desayunos en la morgue, de fe con tu uniforme. Ayer cené con Morgan, tu mierda no me importa. Habito tras la herida abierta de un árbol del Perú. Desgarradas sus entrañas, afiladas cañas de bambú. Puedes sentir el poder, es la ambición que te corroe desde dentro. Echa a correr a Israel, agente del, tengo el papel. Diles que poseo las vidas de Gatubela, los pasos de la grulla y la serpiente. El ambiente que respira Valle Inclán, esta tarde es indecente. Esta tarde es indecente. Seres diminutos se abalanzan sobre ella. Blanca como nieve, ves colores en el arco iris, no sé si. Vueltas de tuerca, los cuentos de estas épocas harán que pare ya y que se coma la de enfrente. Otros mueven más su culo, se clavan en verde, en paredes con permanente, como él. Si este es lo que dice, fraseos y ecuaciones con las cartas de la vida, digo vida. Invítalo al combate otra vez, están los euros en los dólares. Los miren auto, date papa, cerca del río de la caca. Tú, lamentate o vete, rima casi con herirte. Ríete, mejor caras de chiste que trabarte como un loco al despiste. Fui. Boom, como revelaciones que se dan, conjunción mística. Mayor resolución si buscas, intenta expandir tu óptica. Óptima, retentiva en retina, hablo pertinaz. Causo fatiga, espinas en mi alma, asma, espasmo abdominal. Yo, colosal torrente creativo sin parangón. Apagón, naturalmente somos nativos del ritmo simplón. No, ni una, ni dos, ni tres, es la seven. Ya se ven, al plenilunio ceden frases con acidez. Todos ellos nos llegan desde Igami Records, ¿eh? Plácido, el preludio, auto, date papa, Valle Inclán, 7 de 7, 7 el número. Esto es en la noche del hombre lobo. Desde estos momentos, sonando la palabra hablada. Repasando las novedades más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. Y pupilos de la edad de piedra, la visión perdida por la niebla que nos envuelve con su aroma, gran intelección. La deducción de este acercamiento con mi urbe me conllevan a joder este sistema sin que pese en mi conciencia. Leyes que destruyen habitantes alegando inteligencia. Y antes la opresión jodía a tus ancestros, tiempos pasados para algunos. Y la cruda realidad, la represión del individuo, similar a los espectros con estética dispar. ¿Qué más da? Sociedad estructurada y enfocada hacia la burguesía. Y me arremeto a términos arcaicos, ya que los hechos justifican mi expresión. No hay compresión, corrupción persiste en este globo habitado por hambrientos y hombres sin peso en sus palabras, esclavización para la plebe a la que pertenezco. Y crezco entre micromundos asesinos, el humano y sus entornos destruidos, derruidos por cemento, par de hierros y más mierda intoxicada para mis adentros. Piensas y analizas esta situación y solo puedes joder eternamente este sistema, iniciar estratagema destructiva y cambiar, flotar en cierto modo hacia otra realidad y buscar cobijo en parajes naturales virginales, aquellos no habitados por el destructor llamado hombre y te vades. Afecta tu cabeza, vuelas, creas estelas de la realidad en la que vives y disfrutas del Edén creado, sin nada de dinero ni cemento. Impresionantemente el hombre no habitado y reluce su belleza. Recargas energía positiva desprendida de la naturaleza. Expandir la mente hacia pensamientos diferentes a lo cotidiano. Buscar el lado más profundo a mi carácter y viajar en mis adentros. Expresarme en forma de ambrosía musical, recordando dependencias de ese ser que habita al otro lado del gran charco. Conexión isleña me refiero, Mallorca, Tenerife de por vida. Y al buscar la huida, gárgolas siempre rondarán en el lado más oscuro de mis sentimientos. 10 metros cuadrados, el entrenamiento para joder eternamente este sistema, iniciar estratagema destructiva y cambiar. Yo quedarse. Pupilos de la edad de piedra, antiguos ancestros del ser humano, perdidos en la mente de muchos. En su vuelo inaugural. Significa que mi poesía tiene sentimientos hablados, fluyendo a través de la red en la noche del hombre lobo. Ya lo sabes, esta es tu sintonía preferida, amigo. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. Cambiamos de tercio, ¿eh? Vamos con lo último de Sangerers. fuerza esta buena banda Sanguinaires desde su último trabajo The Veil, The Faith, The Real Man. Esto es la noche del lobo, sin duda, para llegar tranquilamente a tus sentimientos, realzando buen sonido Creative Commons, llegando hasta niveles insospechados. La noche del hombre lobo. Que tenemos página web, lanochedelhombrelobo.org, en la cual podéis consultar todas las novedades, la parrilla de programación, os podéis descargar los podcasts de programas del Lobo anteriores y otras tarandajas. Echarle un vistazo. Esto es la noche del Lobo, la noche del buen sonido. Ya lo sabes, olvídate del mando de la tele. Olvídate de la tele. No dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Es lunes, ¿eh? Hoy un tanto subiditos de tono aquí en el Lobo, pero bueno, ya se sabe, todo depende. Ellos se llaman Zebra, Shaggy el tema, en la noche. Bienvenidos seáis, compañeros, bien llegados y aceptados las fauces del Lobo. Deep in my soul, be my dealer in hope. 6. Ella es Solia. En la noche del lobo. En este tremendo lunes. Empiezo ya casi final de la semana. Por las noches el lobo actúa. Se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha, ahí están los tremendos Juanitos. Mama's got a chunga, yeah. My mama's born in Venezuela. Mama like Cinderella. Mama's got a chunga, yeah. I say hola, hola. Hola, bossa nova. I say yeah, yeah, yeah, yeah. I got a chunga, yeah. Pa, pa, pa, pa, pa. Daddy wrote, Don Quixote, daddy wrote, tell me your daddy's got a chunga, yeah. I say no, no, no, no, no more tequila, no. I say yeah, yeah, yeah, yeah, I got a chunga, yeah. Mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's watching Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola, hola, hola, bossa nova. I say yeah, yeah, yeah, yeah. I got a chunga, yeah. Pa, pa, pa, pa, pa. Ritmo de bossa nova, los tremendos Juanitos. Hola, hola, bossa nova. Hoy a ritmo escandaloso aquí en el lobo, ¿eh? Ah. Thank you. El ánimo, llevando ese sonido directamente a tu corazón, pasando antes por tu reseco cerebro, compañero. Ay, sé bueno. Sí, bueno, amigo, escúchalo. Thank you. mía que te transporta a lugares insospechados, en viajes casi nunca oídos. Él es Jennifer Apple, el tranvía, un tranvía que te lleva también a la noche del lobo. La noche del hombre lobo. paraísos escondidos difíciles de encontrar, ¿eh? Rebuscados por tu alma y tu cabeza. Paradise Lost. Ellos son Tracing Arcs. Buscando respuestas, encontrando sonidos aquí en el lobo. Con los dientes afilados rayando el micro. Sun City. Hey yo, minden városrész. Most emelje fel a kezét. Elgyújjad az égbe. Hey yo, pokol mosolya. Szeged szeretet. Hát szóljon a nóta. Hey yo, Szeged szeretet. Hey yo, Szeged szeretet. Hey yo, Szeged szeretet. Szeged szeretet. Szeged szeretet. Hey yo, Szegedemet fel a kezed. Hey yo, Szegedemet fel a kezed. Hey yo, Szegedemet fel a kezed. Szeged szeretet. Mikrofon próba 1-2-3-6, meg néz, már jó stylish. Felragyog minden a fény. Tolom a rímeket, itt egy újabb déli promó. Az ujjam fenn az égben, na itt vagyok, na hello. Prezentelem a városom, Sun City a házban. A kezeket lássam itt most, 100 fokos lászban. Ahol telepi a kép, Szeged a szívemben ég. Ez a város oda bassza, mert itt voltunk már rég. Mindig megmutatjuk újra, hogy hogy kell ezt csinálni. Egyedi Szeged, rímeket reálni. Mert eredeti déli, napsütötte márka. Hát tekert fel a hangerőt, lehet a szomszédod utálja. De ki a faszt érdekel, a kezeket fel. Mutasd milyen a déli hangulat, mikor Szeged prezentel. Szeged szeretet, MH emelt fel a kezed. Ez Szeged szeretet, Tarján emelt fel a kezed. Ez Szeged szeretet, Rókus emelt fel a kezed. Ez Szeged szeretet, Szászik emelt fel a kezed. Hadseregként állunk, hát a faszom fog várni. A szívünkben dél, ezért kell egymásért kiállni. A balkáni, a pári kultúra tagjai. Déli bátyák magjai, akarom a hangotokat hallani. Mondd, hogy éj, jó, Szeged emelt fel a kezed. Mert amit képviselek, magától érthetődő neked. Meg nekem, meg mindenki másnak. Mert oszlopos tagjai vagyunk ennek a kurvándogámnak. Mert mindenki itt van, aki számít, ezt senki meg nem veheti, ez a város példát állít. Hát tessék, hát lássák itt a mikrofonon belőve. Akár egy hadsereg, gyerünk Szeged előre. Harcok, emberek, telepek meg helyek. Ez Szeged szeretet, Sun City emelt fel a kezed. Ez Szeged szeretet, avár emelt fel a kezed. Ez Szeged szeretet, felvár emelt fel a kezed. Ez Szeged szeretet, bevár emelt fel a kezed. Ez Szeged szeretet, Sun City emelt fel a kezed. Ha velem vagy most, de jó, együjjad az égbe. A szívedben Szeged, hát büszkén néz mások szemébe. Van aki nem akar, van aki teheti. De harcolni fog mindenki, mert ettől vagyunk szegedi. Hazai a márka, déli front, ASK. Önnyilkos életmód által válunk világ bajnokká. Mert a világunk erek, a közepe nekem mégis Szeged. Bármere is odra a széles, soha el nem feled. Mert itt mindig lesz helyet, hol nem szép fény, a kék fény. A város szívében, vagy a lakótelep szélén. Szíles falak között, vagy árkádok alatt. Végre eljött a nap, hey yo, Szeged szabad. Ez Szeged szeretet, szőreg emelt fel a kezed. Ez Szeged szeretet, Tápi emelt fel a kezed. Ez Szeged szeretet, Petőfi emelt fel a kezed. Ez Szeged szeretet, emu emelt fel a kezed. Szeged szeretet. Szeged szeretet. Szeged szeretet. Szeged szeretet. Hey yo, Szeged emelt fel a kezed. Hey yo, Szeged emelt fel a kezed. Hey yo, Smile of Hill. Sonrisas en el lava. Amplias, extensas, rellenas de buen ritmo, de buena música, de buen sonido. Sonrisas habladas. Kerestem, kerestem más tereken. Azt hittem, hogy meglelem. Tarján találtam a lelkemben. A kaput megnyitottam és rájöttem, hogy egymásra épül minden. Kerestem más tereken, azt hittem, hogy meglelem. Torján találtam a lelkemben. A kaput megnyitottam és rájöttem, hogy egymással épül minden. Kerestem más tereken, azt hittem, hogy meglelem. Torján találtam a lelkemben. A kaput megnyitottam és rájöttem, hogy egymással épül minden. Csatlakozok én a zene lázas üteméhez. Összeállnak a képek és lassan ráébred. Milyen hosszú az út, a szívtől a szájig. Lüktető lelked, nem érhet a tájig. De mosolyog a szíved, mert vár még rád az élet. De kimondott szóban átérzed az egészet. Hip-hop, te vagy a rapság és a szabadság. Szabad stílusba zárva, az utak mutatják, tudod? Hip-hop, ilyet minden énekem. Freestyle-om, rajzom, bitem, rékem. Szivárványos életem, egy ünnep leszek. Mert te ünnepként fogadtál az asztalra előttem. Mennyi mindent leraktál. És ha meghal az ember, te csak úgy érsz tovább. Az erőm, ami vagy, az a legbombább. Gyerekkorunkban találkoztunk, azóta együtt vagyunk. Nyomjuk a fleseket és jó nagyokat asszalunk. Kerestem más tereket, azt hittem, hogy legyenem. Tarján találtam a lelkemben. A kaput megnyitottam és rájöttem, hogy egymásra épül minden. Kerestem más tereken, azt hittem, hogy meglelem. Tarján találtam a lelkemben. A kaput megnyitottam és rájöttem, hogy egymásra épül minden. Kerestem más tereken, azt hittem, hogy meglelem. Tarján találtam a lelkemben. A kaput megnyitottam és rájöttem, hogy egymásra épül minden. Az öröm illan, bármely pillanatban. A falon a beton szépen csillan. Hogy szép ez a rajz, visszafénylő arc. A csicskáknak nem tetszik, kezdődik a harc. Utcai élet, fáradtan délünk rá egy út menti kőle. Merően bámolunk vissza jó és a rossz időkre. Felébredünk árván egy éli hidegben. Mikor egy késő szellő, egy kósza idegen. Vörös boros foltok táncolnak az ingemen. Ingemen, ingemen. Kerestem más tereken, azt hittem, hogy meglelem. Tarján találtam a lelkemben. A kaput megnyitottam és rájöttem, hogy egymásra épül minden. Kerestem más tereken, azt hittem, hogy meglelem. Tarján találtam a lelkemben. A kaput megnyitottam és rájöttem, hogy egymásra épül minden. La música global, el rap global, el sonido de todos los países, englobado dentro del sello Creative Commons. Van Damme, Joe Minden, esto es el Lobo, compañero. Bien, llevamos ya una hora y es hora de irse. Nos dejamos con un tema de este álbum calentito, recién salido del horno de Sanguinor, Spring Welcome. Está otra, compañeros. Ir al tanto con las esquinas, ¿eh? El lobo acecha. We'll be right back. noche del hombre lobo.